El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, y seguimos con nuestra recorrida por la música del 2023, cuidadosamente curada por el Dr. Orejas, en lo que dimos a llamar Orejas Verano, y donde cada semana le toca un mes distinto. Este es el cuarto programa de la serie, mes 4, es decir, abril. Escucharemos músicos desconocidos como Aphex Palace, Fuse, Rocca Para, The Blue Airplanes, The Tallest Man on Earth, y otros conocidos como Shelter Tal, Joe Bonamassa, Metallica, de Mars Volta. En total, 45 minutos de música y algo de bla bla bla, donde no abundaremos en datos que se pueden encontrar en la web. Y si hay un tema que te perdiste y te desesperás para saber qué era, siempre tenés el recurso de ir a www.orejasaluniverso.com y encontrarlo allí. Y el comienzo es con Aphex Palace de Manchester, United Kingdom, una banda formada en el 2019 y que en abril del 2023 editaron su segundo álbum intitulado The Only Light in the Tunnel is the Oncoming Train. La única luz en este túnel es el tren que se aproxima. Y ya suena Find Your Place, Encuentra tu lugar. see it living in your state of mind. We dress up, get thrown around. I'm gonna breathe and work for every little part I know. I'm gonna breathe and work for every little heart I know. You see a glimmer, but you still don't think it's where I end and deep begins. I'm gonna breathe and work for every little heart I know. I'm gonna breathe and work for every little heart I know. And we leash up the darkness of time wherever we go. Can I come to your room when I'm tired? Let's leave it alone. We got trampled by the mountains here. A single step each thousand year. I'm gonna see the world through every little heart I know. I'm gonna see the world through every little heart I know. Let's find our flavor in some distant town. To dress up, get thrown around. I'm gonna see the world through every little heart I know. I'm gonna see the world through every little heart I know. We meet up with darkness of time wherever we go. Can I sleep in your room when I'm tired? Let's leave it alone. Mide 1,70 m y es conocido como el hombre más alto del mundo, The Tallest Man on Earth. No es una banda, sino el nombre artístico de Christian Mattsson, un sueco que el 14 de abril editó su sexto álbum de estudio llamado Henry Street, que como muestra nos hizo escuchar Every Little Heart, cada pequeño corazón. Y lo que sigue viene de El Paso, Texas, y en el 2008 fueron distinguidos como mejor banda de rock progresivo según la revista Rolling Stone, aparte de haber ganado un Grammy. Se llaman The Mars Volta. Desde su fundación en el 2001 han editado 8 discos, el último llamado Que Dios te maldiga mi corazón, así en español, el 14 de abril, y está compuesta por las mismas canciones que el disco Mars Volta del año anterior, pero en formato acústico. Dada su formación compuesta por Omar Rodríguez López de Puerto Rico y Cedric Bixler Zavala, estadounidense de origen mexicano, se puede comprender que a veces algunas canciones estén mechadas con nuestro idioma. Vamos a escucharlos en Black Light Shine, brillo de luz negra. Cure. That rain don't fall any sooner. I'm gonna Dan ganas de seguir escuchando a The Mars Volta, ¿verdad? Y bueno, acaba Palm Full of Cracks, palma llena de sustancia. Now that you're gone, nothing but waves came crashing against us. I saw you there, waiting in that same corner room. As far as I can tell, it was you waiting in that window. As far as I can tell, it's me waving back at you. And when that crowd, it came just to get you. All those pins in your map told me I should have known. It's hard for me to tell, was there you in the frosted window? Can't you see my shadow on the steps below? Please, below. I don't remember how, I don't remember when. Please, below. Don't remember how, I can't remember when. Is it you outside holding depth? Charged truth in a broken way till we meet again. Everybody wants to forget somebody. desde Bristol, Inglaterra, eran The Blue Airplanes, o sea, los aviones azules, que se formaron en 1981 y el 28 de abril del 2023 editaron su disco número 13, Culture Gun, Cultura Revolver. Siete músicos forman esta banda que nos interpretaron Someone in the Arms of No One, Alguien en Brazos de Nadie. Y cerramos este primer bloque con un grande, Joe Bonamassa, un veterano de 46 años, nacido en New Hartford, Nueva York, en un disco en vivo publicado el 14 de abril. A los 4 años, el pequeño Joe ya tocaba la guitarra y a los 12 ya era telonero de B.B. King, 16 álbumes solistas, 18 en vivo, el último Tales of Time, Cuentos del Tiempo, del cual vamos a escuchar Notches, o sea, muescas. We wanderers, ever seeking the lonelier way, begin no day where we have ended another day. And no sunrise finds us where sunset left us. Even while the earth sleeps, we travel. We are the seeds of the tenacious plant, and it is in our ripeness and our fullness of heart that we are given to the wind and are scattered. So, come with me. Not in them. dejas al universo. So, so, so, so, so.